Sí, estamos con el vocero Catriel Álvarez. Hola, ¿cómo estás, Catriel? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola, ¿cómo te va? Muchísimas gracias, bueno, por darnos el espacio para poder comentar un poco. Acá andamos muy bien, muy nerviosos, pero bien, preparados. No, gracias a ustedes por el tiempo. Sabemos que están organizando, una serie de acciones, entre ellas, como comentábamos nosotros recién, una caravana que va a partir desde el Obelisco a las 11 de la mañana, mañana martes. Sí, es así. Ahí, bueno, lo bueno es que ahí los compañeros de Capital pudieron organizar esto. Van a venir muchísimos compañeros porque lo que vamos a hacer mañana es arrancar una marcha desde el Club Infantil Oroño, que es donde bueno, asesinaron a nuestros tres compañeros, Gedemón y Patón. Vamos a hacer una marcha de antorchas si el clima nos acompaña para llegar a tribunales, donde va a estar ya instalada la carpa y donde en todo lo que va a durar el proceso en tribunales va a haber actividades todos los días, desde conferencias de prensa hasta paneles, desde la juventud a todo lo que trata sobre la crisis de seguridad pública que estamos atravesando acá en Rosario, bueno, en gran parte del país, bueno, con encuentros de educación popular, murgas, bandas, encuentros de jóvenes, ciclos de cine. O sea, la idea es llenar de actividades eso para que todo el que pase pueda un poco nutrirse de la lucha que estamos llevando a cabo. Bien. También ustedes abrieron un sitio desde el movimiento que se denomina triplecrimen.org, donde la gente puede interiorizarse del juicio, ir siguiéndolo día a día. Exactamente, bueno, gracias por el pie. Pero bueno, ese diario del juicio, la verdad que es una plataforma que está muy bien hecha. Tuvimos la suerte de en todo este camino de lucha encontrar a muchísima gente que nos ha dado una mano, que nos ha apoyado sin recibir nada a cambio, porque bueno, porque lo ha sensibilizado el triple crimen. Y como bien decía, se llama triplecrimen.org, donde cualquiera puede entrar y ver desde testimonios de nuestras luchas hasta videos de apenas pasó lo que pasó. También hay toda una serie de información de los acusados, bueno, de las víctimas, bueno, de todo lo que pudimos ir juntando en estos 34 meses está ahí plasmado, y que a la vez, a medida que vaya avanzando el juicio, se va a estar subiendo toda la información día a día de lo que vaya pasando en el juicio. Perfecto. Bueno, ustedes como movimiento, ¿qué es lo que esperan alcanzar con este juicio? Y mira, en ese sentido yo la verdad, bueno, no pude escuchar la nota porque, bueno, me tomé un tiempito para hablar con ustedes, pero estoy trabajando. En realidad nosotros, no te voy a hablar de años porque bueno, eso se va a ir dando a medida que vaya avanzando el juicio. Sabemos que no podemos llegar a una cadena perpetua porque, bueno, judicialmente es imposible, pero creemos que la condena tiene que ser lo más amplia posible, pero no solo por los pibes, o sea, no solo por Patón Gerimono, sino porque nos parece que este triple crimen puede marcar un punto de inflexión para dar un ejemplo a la sociedad que bueno, por lo que viene pasando acá en Rosario. No sé si ustedes saben, acá la tasa de homicidios cuadriplica la media nacional, y no solo eso, sino que la tasa de esclarecimiento de esos homicidios no llega ni siquiera a la mitad. Entonces nos parece que esto puede dar la tan necesaria ejemplaridad, más allá de estos vaivenes estrictamente tribunalicios. Pero bueno, nos parece que puede servir para eso, para marcar un punto de inflexión en cortar con tanta impunidad, por lo menos para que la piensen dos veces antes de hacer una cosa así. Bueno, esperemos que sí, compañeros, y seguramente, bueno, desde la red vamos a estar en contacto con ustedes a lo largo de este juicio para que podamos informar también o colaborar en la difusión de cómo va avanzando. Muchas gracias por la nota y bueno, estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y gracias, bueno, por seguirnos y por el apoyo incondicional. Muchas gracias, en serio. Un abrazo, hasta pronto. Hasta luego. Chao, chao. Catriel Álvarez, vocero del Movimiento 26 de Junio de Rosario.